Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un programa tremendamente especial de Website Stories. Hoy tenemos el gustazo de conversar con una persona a la que le gusta mucho conversar. Damos la bienvenida a Javier Angulo Icazuriaga, más conocido como Javier Icaz. Y yo este guión que tengo preparado, Javi, creo que no le voy a hacer muchísimo caso porque te tengo aquí delante. Y llevábamos ya un ratito conversando antes de empezar a grabar. Lo que sí es importante es presentar a la gente que nos escucha a alguien como tú. Alguien baracaldés, que se precia de serlo. Sí. Porque es que fuera de Bilbao, todo el mundo es de Bilbao. Siempre dicen que eres de Bilbao. Bueno, tú sabes que yo nací en Bilbao, pero siempre he vivido en Baracaldo. Sí, sí. Y además sabes dónde vivía. Sí, sí, en un portal al lado de mío. Porque nos conocemos desde pequeños. Estudiaste informática. No sé si desafortunadamente no seguiste ese camino o estás muy agradecido haberte apartado de la senda. Nunca estudié informática. ¿Nunca estudiaste informática? Sí. Fue un accidente. Realmente digo que nunca lo estudié porque nunca me gustó. Y bueno, me dediqué a sacar ese título, pero ejercí apenas un año y afortunadamente me echaron. Y ya podemos dejar de hablar de informática. Podemos dejar de hablar de informática. No sé si hay algún tema más que está vetado. Solo lo mencionaremos por encima. No hay nada vetado. No, es que tampoco hay mucho más de que hablar. Bueno, lo que llevas haciendo desde que eras muy pequeño es escribir. Escribir podemos decir que es tu pasión, entre otras muchas, porque hay muchas pasiones en tu vida y me gustaría que habláramos sobre ellas. Pero ¿cómo empieza el gusanillo de la escritura, Javi? Pues yo... Siempre he dicho que, no sé por qué, pero que con 5 o 6 años hice mi primer cuento. No sé por qué lo determino en 5 o 6 años, la verdad, pero no sé, igual por las fechas de las películas. Pero hice una especie como de cuento de Indiana Jones, una cosa como muy inventada. Además, yo hacía, como hace mi hija ahora, por cierto, lo hacía todo. Hacía el guión, lo escribía, pero hacía luego dibujos. Y luego, en un cassette, me lo grababa leyendo. O sea, hacía luego el audiolibro encima. Era una cosa realmente aburridísima, porque claro, luego era, y vino la piedra, y hacía los ruidos. Un adelantado a tu tiempo, Javi. Sí, sí. Entonces, yo la primera cosa de la que tengo así recuerdo de haber escrito, de haber tenido ese impulso por contar algo, una historia, fue esa. Fue una especie como de historia de apócrifa de Indiana Jones en un cuento que dibujé. No recuerdo muy bien, creo que era una imitación del Arca Perdida, porque había una piedra por una roca, ¿vale?, que rodaba. Pero yo creo que fue la primera vez que tuve esa necesidad de... Y luego siempre tenía la fascinación por los cuadernos. Lo sigo teniendo, ¿eh? El mundo de la cuadernística me fascina. O sea, a mí me haces feliz llevándome a una tienda y empezar a comprar bolígrafos y cuadernos y demás, ¿no? Entonces, desde muy pequeño tenía la cosa de rellenar eso, de hacer dibujitos, de hacer pequeñas historias, de... ¿sí? ¿Qué fue antes, el cine o la escritura? Pues la escritura. La escritura. Sí, porque antes del cine fueron los cómics. Bueno, los tebeos. Los cómics vinieron ya de mayor. Nosotros veíamos tebeos. En nuestra época eran tebeos. Eran tebeos. Eran tebeos de Bruguera. Yo me acuerdo cuando me llevaban a cortarme el pelo, donde Álvaro, por cierto, en nuestro barrio, sí. Tenían a un lado los periódicos y las interviews, que eran para los mayores, y al otro lado estaban pues los mortadelos, los sacarinos, etcétera. Y me acuerdo de eso, de que disfrutaba mucho. No me importaba que tuviese 2 o 3 delante porque me leía. Y luego me gustaban esos, cuando eran como para más mayores, esos de Alucine, Manos, Tex Norton, esos que eran una cosa como muy... Y me acuerdo que me fascinaba, eran como eso, pequeñas películas, ¿no? Y es que en mi casa llegó muy tarde el vídeo. Entonces, por eso realmente vino primero los tebeos. Y esa cosa, pues, lo primero que haces es intentar calcar el dibujo. Luego lo quieres copiar. Y luego ya, pues, lo siguiente, pues, inventarte historias, ¿no? Nosotros somos de la misma generación. Tienes 2 añitos menos que yo. Sí. Te conservas estupendamente. Pero no lo pareces. Y bueno, yo la peluquería Álvaro sí que la conozco. Como mi tía era peluquera, yo nunca necesité ir a una peluquería, sí, que no fuera donde ella. De todas maneras, qué maravilla esas peluquerías con interviews y cómics, ¿verdad? Esa mezcla fascinante. Sí, sí. Luego, además, fíjate, yo soy una persona que me gusta mucho pasar desapercibido. No soy de los que van por la calle, por el barrio y vas sudando a uno y a otro. O sea, al contrario, me gusta que me dejen tranquilo y por mí. Sin embargo, siempre me ha gustado ese ambiente sainetesco de estar en una, pues con mi padre igual, que estaba tomándose unos chatos, o estar en la peluquería y de repente cómo se asomaba uno, tú, cabrón, no sé qué, y cómo hablaban, cómo le contaba lo que le había pasado a no sé quién, lo que tal. Eso me gustaba, ese costumbrismo siempre me ha gustado, aunque luego realmente no lo ejerzo porque me gusta mucho, soy muy introspectivo. Lo he sido siempre, yo creo que, bueno, al final todos tenemos nuestras cosas, pero siempre me ha gustado ese ambiente de ir a la peluquería en la que, pues eso, se conocían todos, estaban hablando siempre de la bajada de los carnavales, porque preparaban, siempre ganaban además, en la peluquería, los que hacían la peluquería siempre ganaban el disfraz, y me acuerdo que cuando ibas lo estaban preparando, tenían fotos, iban con telas y con tal, ¿no? Y recuerdo ese, fíjate, es una cosa que creo que nunca lo he comentado así en alto, lo de esos momentos esperando a que me tocara a mí para que me corten el pelo. Y disfrutando de todo lo que ocurría alrededor. Claro, y leyendo tal, tenía un montón, el de Álvaro tenía un montón de cajetillas de tabaco ahí al fondo, que hacía colección, y era como, a mí siempre me han gustado la gente que tenía pasiones, ¿no? Que le gustaba mucho el fútbol, el tabaco y tal, ¿no? Y tenía un montón de cajetillas ahí de diferentes países y tal. Y son esas pequeñas cosas que, bueno, pues que te hacen empezar a darte... Quizá el no participar tú en las conversaciones te hacía estar más atento a lo que ocurría, ¿no? Y eso, pues de alguna manera, luego es lo que te ayuda también a idear historias, a ver cómo hablan unos, cómo hablan otros. Si te hablo de Videoclub Films... Joder, madre mía. 1223 es mi número. Sí, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí, sí. Pues fíjate, el Videoclub Films estaba, porque ahora es algo de juego de rol o algo así. Es una especie, hace mucho que no paso por el barrio. Digo porque mi madre sigue viviendo ahí enfrente. Entonces, era el videoclub, es el primer videoclub en el que me hice socio. Bueno, me hice mi madre, realmente. Fue en el año 88, o sea, 87 fue el primer vídeo que vino a casa, y nos hicimos socios en el año 88. Lo sé porque cuando fueron a cerrar, José, el señor del videoclub, pues fui a comentarle y tal, y miró. Y dijo, oye, mi número es este, sigue activo. Y miró, y sí, sí, te hiciste tal día del 88. Y entonces, claro, eso fue un mundo. Eso era eso, y los cines dúplex fueron un mundo para mí. Ojo, el Videoclub Films, yo me acuerdo de rondar muchas veces esperando a ver si devolvían la película que quería coger. Sí, sí. Te lo juro, ¿eh? Aparte que José era encantador y luego ya te la guardaba a veces o te avisaba cuando venía una peli nueva. Y yo tengo tres copias de yo qué sé cuál y te guardo una para cuando salga. Sí, sí. Y muchos recuerdos. Yo me acuerdo que José, al principio, es de los que te... imponías. Es muy serio, muy... Sí. Y en principio, cuando en ese... Donde luego estuvo el Films, ahí había una tienda de chucherías, se llamaba Goofy, y el Videoclub Films estaba un poco más adelante, en una esquinita que ahora es una tienda de telas pequeñita. Sí. Y mucho antes de tener yo vídeo, me acuerdo que con un amigo íbamos a estudiarnos las carátulas y a verlas. Yo me acuerdo de ir a Indarra, que había un montón de películas. Hostia, también. Hostia, Indarra. Indarra era como el MediaMark del videoclub. Sí, sí. Yo me acuerdo que había, pero además incluso películas piratas. Sí, había, sí. Me acuerdo que estaba ahí el semental italiano, ¿no? Hostia. La película esta de Stallone, la erótica. Y que nunca la alquilé, nunca la vi. Y te montabas la película tú solo viendo la carátula. Claro, claro, pero tú veías y además estaba el morbo de las películas que eran para 13 y para 18. Claro, la de 18... Vetadas. Pero claro, yo me acuerdo de ir al videoclub cuando era el pequeñito del Films y me acuerdo, José, ¿cuál es tu número? ¿Cuál es el qué? Que le molestaba que estuviéramos ahí dando vueltas, mirando. Sí. Y luego ya cuando fui socio y fui... Era una maravilla. O sea, llegar allí y yo me acuerdo que primero empezamos a alquilarlas un viernes por la tarde. Luego nos dimos cuenta que si la cogías el sábado podías tenerla hasta el lunes, la película, a no ser que fuese las de 48 horas. Entonces, claro, como luego encima nos las pasábamos con el vecino de al lado para ver dos películas, pues las cogíamos el sábado y tal. Pero yo me acuerdo lo que dices tú, llegabas el sábado, querías ver la película de moda, La jungla de cristal. Yo me acuerdo que La jungla de cristal tardé horrores en verla. No, siempre solicitadísimo. Y me acuerdo que en clase siempre había alguno que decía que la había visto y te contaba unas historietas que luego era mentira. Esa película no era así. A unos con unos láser, no sé qué tal, y tú con unas ganas de verla y luego cuando la veías decías, pues esto no es así. Este campo yo tampoco la he visto. Y me acuerdo de que era, empecé primero alquilando las películas que nos gustaban un poco a todos, que eran las típicas de Cantinflas, las de humo, las de risa. Eran de risas, de hostias, de miedo y eran así, ¿no? Y me acuerdo que cuando ya, eso, mi hermana es algo más mayor que yo, ya no le interesaba las películas, salir y demás. Y mi madre, bueno, pues también, ¿no? Salía con mis tías, con las amigas y ya no le interesaba tanto. Entonces ya empecé a aficionarme a las películas de artes marciales, de ninjas, las de Jaimito, me encantan, las de, pero a día de hoy me encantan, o sea, digo en serio, las de Álvaro Vitali, que las Álvaro ves, Vitali, míticas, que luego las echaban en Telecinco. Claro, con 50.000 anuncios, sí. Las ponías a grabar y una película y media te duraba 2 horas y media con los anuncios. Total. No te llegaba luego, tenías que grabarlas en LP, ¿te acuerdas de la velocidad? Sí. Esa? Pero claro, yo veía esas películas y las ves ahora y dices, joder, madre mía, esa era el Nova más esto de... Y luego son muy, muy naif, quitando los desnudos, que son muy naif también, sí. Pero luego era un humor como muy para niños. Y es curioso cómo les gustaba también a los mayores. Realmente era, ¿no?, el público ese. Y yo me acuerdo de eso, de ver las películas de la típica de acción, la típica comedia, eso, No me tires que no te veo, todas estas. Y luego pues estas de Jaimito cuando no había nadie, pues para que te dijeran nada. Y sí, sí, vamos, eso fue una... Y además era el momento en el que... En el que no había esa necesidad de, justo hablaba hoy de ello, la necesidad de valorarlo todo, de que todo tiene que tener X estrellas, esto es bueno, esto es malo. O sea, yo no me planteaba que una película era mala o era buena. O sea, yo para mí veía La Jungla de Cristal, veía Jaimito contra Todos o veía una de Mariano Ozores y para mí eran lo mismo. O sea, valían igual, o una de superhéroes o una de terror o... Y me daba igual que fuese alguien, que fuese una de, yo qué sé. Porque no existía Letterboxd, Javi. No, pero claro, o el Filmafín y todas esas cosas de que depende de todo el mundo opina, ¿no? Y todo el mundo dice lo que es bueno y lo que es malo. Antes era como, pues pongo también muchas veces el ejemplo de cuando grababas una cinta con canciones que te gustaban y podía estar Roxette y Iron Maiden y Scorbuto. En la misma, porque todas te recordaban a la persona que te gustaba, por ejemplo. Eso es. Y daba igual que fuese Roxette, que fuese, o sea, no te rasgaba las vestiduras, ¿no? Yo por lo menos, vamos, o los hombres G con, yo qué sé, con... Y era, eso que decimos del postureo, que es un invento del hombre moderno, yo creo que eso, antes no... Echo de menos eso, el asumir las cosas según van viniendo. Bueno, obviamente con cierta crítica, también cuando eres pequeño tienes menos herramientas para criticar las cosas, pero al final es lo que digo, o sea, yo disfrutaba viendo una película mala de Snake Eater, por ejemplo, me está viendo ahora, de que era una saga de películas de Lorenzo Lamas. Lorenzo Lamas. Que eran espantosas. Pero eran fascinantes. Pero con esa música de baterías hexagonales. Ese pechamen de Lorenzo Lamas. Claro, claro, era maravilloso. Y ver eso, y luego ver de repente, es que no sé, o sea, pues una película de las consideradas ya buenas. Y decir, jolín, pues es que yo las disfruto igual. Lo que no implica que no tuviéramos criterio. Es más, yo creo que nuestro criterio, por lo menos el actual, yo creo que tenemos criterios hace bastante tiempo, pero ya empezamos a gestarlo allí, en aquella época. ¿No piensas eso? Viendo tanta variedad de cosas, sin esa necesidad de tener que opinar como ahora sobre cada una de ellas. Claro, claro. O sea, obviamente había cosas que te gustaban y cosas que no. O sea, no era que todo lo asumiera así. Pero poco a poco te ibas formando ese mundo. O sea, yo había películas que no iba a alquilar pues porque no me interesaban, que luego con el tiempo he visto y algunas me han gustado, ¿no? Y al revés. Pero sí, yo creo que empezamos allá... Pues a leer, yo me acuerdo pues eso, de empezar a leer la tele indiscreta. En la tele indiscreta ya te venían las fichas de las películas que iban a dar por la semana. Me flipaban. Las recortaba, las ponías tal. Yo me acuerdo que ponía, además te venían como una casilla para que pusieras X a las que querías ver. Yo quería ver todas. Claro, nosotros también teníamos una televisión que eran dos canales en los que te daban películas. Estábamos en los años 80 y veíamos películas de los 40 y 50. O sea, estábamos viendo películas de piratas, de vikingos, del oeste, por la tarde, ¿no? La primera sesión del sábado. Y veías películas de Kirk Douglas. O yo qué sé, la gran película de la noche era El Coloso en Llamas. O sea, una película de 20 años atrás. Peliculón. Que encima se convertía como una especie como de evento, porque no tienes la sensación de que duraban toda la noche esas películas. Toda la noche. Es más, yo los sábados por la noche tenía un ritual, nos quedábamos mi aita y yo, mi ama se iba a la cama. Y nos quedábamos en el salón, que además era un sofá-cama en aquel entonces, y nos quedábamos a dormir en el salón para ver la película de sábado noche. Entonces era un acontecimiento. Claro, claro. Era el Netflix de aquella época. Yo recuerdo haber visto con él El Coloso en Llamas, La Invasión de los Ultracuerpos, que a mí me aterrorizó y me fascinó y me sigue fascinando hasta ahora. Las de Aeropuerto. Las de Aeropuerto. Superman, la vi la primera vez con él. También vi El Nombre de la Rosa, que fue un poco incómodo. Y luego la comentábamos en clase. La comentábamos en clase después el lunes. Pero claro, es que esas películas sábado por la noche eran un acontecimiento. Claro, pues. Calígula. Claro, bueno, sí, esa que nunca se. Que la ponían, que no la ponían, que la censuraban. Pero fíjate, esa película es que dura casi 3 horas ya. Sí. Pero claro, estamos hablando de que ponían un montón de anuncios. Entonces, claro, estar viendo durante 2 horas, 2 horas y 20, la televisión era eso, pues toda la noche. Ahora podemos estar viendo. No, no voy a ver una película que no tengo tiempo, voy a ver una serie y acabas viendo 3 capítulos sí, de 1 hora. Sí. O sea, que al final es. Pero antes era como que todo era un evento, ¿no? Yo recuerdo siempre de venir a Bilbao a ver El Corte Inglés, por ejemplo, con mis mayores, y era una excursión. Era cuando todo era demasiado grande para nosotros, ¿no? Eso que he dicho muchas veces de la nostalgia, que realmente lo que echas de menos no es el tiempo, es cómo veías tú las cosas, no cómo eran. O sea, ¿cómo eras tú? Eras pequeño, entonces estabas, cada día estrenabas una mirada nueva, era algo nuevo, y eso es lo que realmente echamos de menos, que nos sorprendan las cosas. Porque, ¿ya no nos sorprenden las cosas, Javi? A mí ya no. ¿Nada? A mí ya no. Me cuesta mucho que me sorprendan las cosas. O sea, no lo digo como una cosa triste, pero sí que es verdad que yo ahora veo a mi hija, que acaba de hacer 12 años, y ella está descubriendo un montón de cosas. Ella está viendo sus primeras películas de terror. A raíz de Stranger Things se ha empezado a emocionar con el cine de terror, entonces quiere ver películas de terror y me dice, ¿cuáles puedo ver? Entonces, claro, yo le llevo a las mías. El otro día vimos El Resplandor, hemos visto la primera de Freddy Krueger, It, demás, ¿no? Ahí fuerte, ¿eh? Empezando fuerte. A tope, a tope. Sí, sí, ya es que empezamos muy alto ya, luego ya va a ser todo. Bueno. Entonces, claro, ella está disfrutando de todo eso. Ayer empezamos a ver Sensación de Vivir. ¡Guau, qué maravilla! Yo le empecé a decir, mira, me gustaba esta y me gustaba tal. Y entonces, claro, ella tiene sus códigos y sus series y sus cosas de ahora, pero le gusta mucho lo anterior, ¿no? Lo antiguo. Y entonces, ese mundo que se le está abriendo ahora de un montón de cosas, que lo quiere leer todo, lo quiere ver todo, me veo muy identificado con cómo era ella, con cómo era yo. Y entonces, yo ahora me veo así, ¿eh? O sea, quiero decir, yo ahora si descubro un cineasta, un escritor o un músico, lo que sea, soy muy completista. Ya necesito verlo, leerlo, escucharlo todo. Pero es cierto que ya no es como antes, que de repente te deslumbraba todo, ¿no? Por lo menos para mí. Yo ahora, por ejemplo, me decía una amiga, me decía, es que da la sensación de que no te sorprende nada ya de lo que hay ahora. No te emocionas con nada. Y yo digo, no, al contrario, o sea, yo estoy muy emocionado todos los días, pero porque estoy descubriendo un montón de cosas del pasado. O sea, me gusta mucho el rock progresivo, por ejemplo. Y entonces, claro, eso es una cantera brutal de los años 70. Entonces estoy descubriendo cada día grupos nuevos de entonces, con 20 discos, con tanto, ¿no? Yo qué sé. Entonces, eso me emociona mucho. Pero es verdad que ya no tengo esa cosa de. Yo te hablaba de la década que va desde el 95 al 2005, que es cuando empecé a ir al cine, solo al cine de Bilbao. Porque al Rontegui y a los Duples ya iba, de más pequeño. Pero en el 94 empecé a ir solo ya al cine de Bilbao. Entonces ya no veía Terminator, Robocop, tal, sino que empecé a ver otras películas. Empecé a descubrir a, pues eso, a Kiarostami, a Wenders, a Angelopoulos. ¿Dónde venías a Bilbao? Pues venía, fíjate, venía sobre todo a los multis, uh-huh. Afortunadamente ahí siguen, a la Astoria, a la Avenida, el Capitol, sí, sí, eran la Ayala. Sí, sí, me acuerdo que, además me acuerdo que veía la cartelera y cuando era como, a ver, esta película quiero ver, este, ¿cuál es? Entonces llamaba a mi primo, que era mayor que yo, es mayor que yo, y, oye, ¿dónde está este? Tienes que coger este autobús y dejarlo. Yo no sé cómo mi madre me dejaba hacer eso, la verdad. Porque, claro, yo realmente tenía 14, 15 años, por ahí. De hecho, me robaron un día todo el dinero que tenía y tabaco, porque fumaba de entonces, y me quedé sin dinero. Había comprado ya la entrada, iba con un amigo. Pero y mantuviste la entrada, ¿no? ¿Pudiste ir al cine? No, fíjate. Hostia. Íbamos a ver el Silencio de los Corderos. Eso fue antes, entonces, fue 93. 92 es la peli, creo que 93 estrenó aquí. Pues entonces igual sería 92 en vez de 94, sí. Entonces, el caso es que cogimos las entradas, eso era en el Ayala, ¿no? El que estaba al lado de. Yo la vi en Gran Vía, donde está el Zara gigante ahora. Sí. ¿No se llamaba este? Gran Vía. Cine Gran Vía, ahí la vi con mis primas, sí. No, yo la vi en el, creo que era el Ayala, que es donde está el colegio este, donde está Autonomía, ¿no? Sí. Pues fui a comprar tabaco tal, a un bar de al lado. en plan mayor, claro, en plan ya más sentido ya mayor. Te pasa por fumar. Es pasa por fumar. Si no hubiese fumado, tendría... Y habíamos cogido la entrada. Entonces nos robó todo, a plena luz del día. Qué sinvergüenza. Sí, sí. Cogió a dos chavalillos y dijo, venga, darme todo. Además, lo hizo de una manera muy profesional, ¿eh? O sea, no se le notó nada. Y siguió para adelante. Y él, yo siempre decía, joder, el capullo de él, más llevas al tabaco. O sea, me acuerdo que era un comentario que hacía. Entonces fuimos a la taquillera y dijimos, sí, mira, nos ha pasado esto, nos acaban de robar, no tenemos manera de volver. Yo que ahora voy y vuelvo todos los días andando a Baracaldo, a Bilbao. En aquella época, en aquella época era impensable. Entonces, me acuerdo que más el otro chico, que era un poco más joven que yo, se puso a llorar y digo, ¿cómo voy a volver a casa? No sé qué. Entonces la chica nos devolvió el dinero y nos dejó entrar gratis a ver la película. Bueno. Entonces tengo el recuerdo de haber visto la película gratis. Un saludo para ella. Y sí, sí, maravillosa. Una chica maravillosa. Ostras, en aquella época, claro, sin móvil, sin nada. O sea, estábamos vendidos. Estábamos vendidos. Y hay una cosa que he hecho de menos de esos cines es esas entradas. Es que parecen hoteles. Sí. Es que eran hoteles. O sea, tú entrabas, había unas tapicerías, unos espejos, unos dorados. Y era eso, pues como los teatros, pues como entraba un teatro, ¿no? Ahora todos los cines son como lo justito, ¿no? Para meterte y ya hay está. Salas que son como cajas de zapatos. Sí, sí. Y el otro día vi una película en la Alhóndiga y la pantalla era, pues... No te esta decir, pared. No te digo cómo esta pared, pero no era mucho más grande. Y sí, y dices, joder, pantalla grande, y dices, bueno... Yo en mi casa tengo un proyector con la pantalla de 2.5 x 2.5. Sí, la puedo nivelar casi... y poner, sí. Yo recuerdo mucho, has hablado antes de Ron Tegui, de los dúplex de Baracaldo. Jo, yo iba muchísimo y además iba muchas veces solo al cine. Antes de dar el paso a venir a Bilbao a ver pelis ya como de mayores. Ron Tegui me fascinaba porque solía quedar con un amigo cuando estábamos en EGB. Íbamos a misa los domingos. Primero, y después íbamos a la matinal del Ron Tegui, que además ahí conocí las pelis de Viernes 13, y una semana te ponían una de Viernes 13, otra te ponían una de Bud Spencer y Terence Hill. Maravilloso. Luego te ponían una de no sé qué historia. Ahí vi La cosa de Carpenter. Joder, fíjate. En pantalla grande, imagínate que yo me quedé, claro, chiflao. O sea, me quedé absorto, me quedé impactadísimo. Y uno que recuerdo mucho, que luego creo que se quemó, no sé si te acuerdas del cine Fantasio. Fantasio, el de las vías. Sí. El de las vías. Yo ahí fui con mi ama a ver Gremlins. Gremlins. A ver Gremlins. El otro día no sé con quién hablé y hablábamos de Gremlins. Yo también vi Gremlins. En esa... Yo creo que es la... Igual los Gremlins quemaron el cine, ¿eh? Igual fue así. Sí, sí, hombre, seguramente. Yo me acuerdo que se oía cuando pasaban los trenes. Sí, sí. Era terrible. Yo me acuerdo que en ese cine... Que además, un amigo de mi padre, Fabio, era uno de los que proyectaban películas. Ajá. Y sí, sí, un señor ya mayor, me acuerdo, yo lo conocí ya muy mayor. Y me acuerdo que en el Fantasio vi los Gremlins, vi El Chico de Oro. El Chico de Oro. Con mi primo, el que me decía luego las salas donde estaban. Y con mis padres y mi hermana vi lo que cambia de policía 2. Wow. Pero fíjate, esas cosas que ocurrían en los 80. Vas a ver lo que cambia de policía 2. Y no sé si era una cuestión de que era o una especie de cortometraje que pusieron antes o que era sesión continua y la película anterior era otra. Vimos el final o un trozo de una película. Puede ser. Súper violenta, nada recomendada a menores. Y yo me acuerdo de estar en cine y viendo cómo, que por cierto, no creo que fuese No matarás de Kieslowski, pero la del taxista que le está dándole, no sé si has visto, que está con una piedra sí. Dándole a uno en la cara. Y yo tengo esa imagen. De verla en cine. Entonces, antes de ver la de lo que me de policía. Y yo no sé si era porque había un cortometraje antes o qué era, o porque antes también las sesiones eran. Tú podías entrar y podías verla. Y podías verla en cualquier momento, sí. Y me acuerdo de esas cosas, de repente de entrar y ver una cosa no recomendada en absoluto. Y a todo el mundo sí, le va sí. Igual. Mira, eso, hablando del tema esto de las sesiones continuas, yo me acuerdo que fuimos mi hermana, mi madre y yo a ver El Barrendero, la última película de Cantinflas. Yo veía todas las de Cantinflas con mis aitas, que sí. Esas las veíamos en el cine, duples. En los duples, y luego no había uno como cerca de San Vicente. No, yo creo que eran los duples, era en los duples. Yo los duples vimos la del El Barrendero, y como llegamos tarde, cuando acabó la película esperamos la siguiente para ver los 10 minutos sí, que habíamos. Sí, sí. Y eso era maravilloso, la podías ver si querías dos veces. Dos veces. Yo muchas veces me entusiasmaba alguna película y les decía a mis aitas si nos podíamos quedar a verla otra vez y nos sí. Quedábamos. Era maravilloso, es que era un planazo. Queremos que vuelvan las sesiones continuas, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Me gusta mucho el... Claro, vosotros ando luego siempre buscando fotos de cómo eran esos cines, porque es que eran... sea, era todo el espacio del mundo para entrar. Yo me acuerdo que había como una especie como de dibujos, como de, ¿no?, de Marilyn Monroe, que lo que era, como espejos. Luego había una, eran como, a mí me fascinan las tiendas de muebles, por ejemplo, esas que son enormes, sí, que te vas metiendo en salas. Y esto era así, era un sitio enorme, era casi medio edificio, que ahora es el BM. Es el BM. Y como a un lado estaba la tienda de chucherías, luego tal, luego entrabas y era como meterte, o sea, el meterte en el cine ya era parte del espectáculo. Totalmente. O sea, yo me acuerdo eso, cuando fuimos a ver ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Es que fíjate qué películas hemos visto en el cine, ¿eh? O sea, ¿cómo te va a sorprender ahora Demon Cave? Pues es que fíjate qué películas hemos visto. Regreso al futuro, tal. Entonces, claro, entrar ya, me acuerdo Batman, de Tim Burton. Se la vi con mi ahita, que, sí. Que daba la cola, daba la vuelta, vamos, llegaba hasta el Parque de los Hermanos, me acuerdo. Pues todo se algarabía para entrar, todo eso de, venga, los gritos, los, no sé qué, el que tiraba la botella, no sé qué. O sea, todo ese mundo, al final, que ahora no lo quiero. Ahora yo quiero estar solo en la sala, ¿eh? No, sí, quiero que venga, sí, nadie a hablar, sí, ni a ver. Pero ese entrar a ese sitio enorme que era como, pues eso, como un hotel, era fascinante. Era un ritual. Ahora el ritual es otro. También vamos con ganas al cine. Igual vamos menos de lo que nos gustaría por tiempo. Jo, el cine está carísimo. Tampoco está especialmente accesible, sí, sí, para todos los bolsillos. Yo además suelo ver pelis en VO. Es decir, si la peli no está en VO, pues estoy bastante vendido. Y, jo, has comentado lo del DVD, iba a decir, coño. El VHS, cuando llega el primer vídeo a casa. Yo recuerdo, en relación con lo que decías de grabar tu primer audiolibro, yo grababa las series de televisión en casete. Era como mi manera de mantenerlas. Yo recuerdo tener casetes con El Equipo A, El Coche Fantástico y V. Y luego me el las... capítulo entero. El capítulo entero. Hostia, bueno. No sé si me cabía en el capítulo entero o no. Que creo que sí, ¿eh? Y luego las volví a escuchar, pues era como mi manera de adelantarme a lo que luego llegaría a ser el VHS. ¿Y sabes lo que grababa en cassette? Las actuaciones que más me gustaban de Entre Amigos. Entre Amigos, ¿sabes que lo repetían? Era como el 1, 2, 3. Lo daban, no sé si era un viernes o un tal, y luego lo repetían el domingo. Al mediodía, era algo así. Y me acuerdo que lo veíamos, entonces luego grababa pues las actuaciones de Monchito, Macario y tal, más la canción que me gustara, y la grabábamos en cinta. Sí, sí. Y con mis primos hice un cassette que solamente hicimos la primera cara, que era las sintonías de las series. Vale. Que se oía, ¡clac! ¡Pero que te calles! Es que, sí, es que además lo bueno era eso, que luego en la cinta, además justo te aprendes el sonido tal y como se graba. O sea, el momento en el que de repente, si la cinta hace blup, ese blup, te pones el CD y el blup, estás esperando el blup, sí, ¿no? O cuando se acababa la cara y se cortaba la canción, se te hace raro luego escucharla bien, ¿no? Pues con eso teníamos un montón de los vigilantes de la playa, pining, pining, y justo entraban los chiquitos, y se oía. Y entonces cada vez que poníamos esas canciones, ese momentito era como, ahora vas a decir esto, ahora tal, ahora. Y me acuerdo que teníamos un montón de sintonías. ¿Conservas alguna de esas cintas? Pues sí, sí, conservo. A ver, justo esa en concreto no sé, pero sí que tengo la primera el primer cassette que me compraron, que decidí yo, que elegí yo, porque me habían comprado las típicas de niños, de Petete, Parchís, tal, ¿no? Pero la primera que yo elegí era una, además cerca de nuestra casa, había un bar justo debajo y tenía el típico expositor de estos en la barra, y me acuerdo que pedí uno sin conocer a quiénes eran. Y fíjate, eran por la cara Radio Futura y por la cara Ben La Chapó. Olé. Y lo tengo todavía, esa cassette. O sea, están las fotos y es unas canciones de los primeros discos, de la música moderna y del de La Chapó primero. Entonces eran, me acuerdo de ese y lo sigo teniendo. Y luego de los hermanos Calatrava, de Gila, de eso lo sigo manteniendo, sí, sí. El Ete y el Oto. Me encanta. Soy súper fan de los Calatrava. Oye, ahora hablamos de los Calatrava, porque eso no se puede dejar pasar. Hemos estado hablando de objetos físicos, de coleccionismo, y hemos empezado esta conversación realmente antes de ponernos a grabar. ¿Tú crees que nuestra generación es la que ha empezado a obsesionarse, por así decirlo, con el objeto físico? ¿El coleccionismo de cosas que nos recuerdan el pasado? Sí, yo creo que sí. Yo creo que de hecho somos la primera generación que empieza a valorar el objeto y las marcas. Yo siempre he dicho que nuestros mayores tuvieron muy poquitas oportunidades de ser niños, en muchos casos. Les tocó trabajar y de hecho, no hay más que ver los álbumes familiares, como nuestros mayores con 20 años o con 18 ya parecían señores, ya fundaban una casa, una familia. Y nosotros hemos tenido o tenemos todavía una adolescencia que la estamos estirando como podemos, aún después de ser padres. Y yo creo que fuimos los primeros que empezamos a disfrutar ya eso, de una televisión, de un cassette, ¿no? De los vinilos, de también nuestros mayores, pero diferente, ¿no? Yo creo que nosotros empezamos a valorar los pantalones Liberto, Bonaventure, ya las marcas, las zapatillas J. Hyber, las, ¿no? Las Reebok de Pump. O sea, empezamos a ser los primeros que empezamos a darle valor a esas cosas, pues porque nos empezaba a llover, ¿no? Nosotros no teníamos el... Por lo menos yo no recuerdo haber sido consciente de la MTV y todas esas cosas, ¿no? Pero teníamos la Discoplay, ¿no? Nos llegaba el boletín de la Beef, entonces mirabas y era, ese era nuestro, esas eran nuestras redes, al final. O sea, la manera de saber cuáles eran las novedades en libros era Círculo de Lectores, y de música y de películas era la Discoplay, ¿no? La Beef. Y el momento en el que llegaba el buzón, ese sobre, y lo sacabas y le llamabas a tu primo o a tu amigo, oye, cogemos a medias para compartir los gastos de envío y hacemos tal, que luego recortaba y hacías la, ¿no? Y le grababas la cinta, sí. Y él te grababa la que se había comprado él. O sea, eso al final es lo que te hace que luego quieras de alguna manera volver a eso, a exorcizar eso, pues ya comprándotelo en una edición chula, ¿no? En tenerlo. O sea, no vale... Ahora, por ejemplo, antes lo estábamos comentando, ahora los músicos, muchos músicos no sacan discos. O sea, los sacan directamente el archivo, ¿no? El archivo que está en las plataformas. No tienen esa necesidad. Ahora los jóvenes, o la mayoría, o muchos de ellos, no tienen la necesidad de estar mirando el libreto, de aprenderse las letras, de saber hasta quién produce, ¿no? Ver las fotos. Y yo me acuerdo de que era el momento de que nadie me moleste. O sea, el momento en el que llegaba a casa y me había comprado el último de los Dire Straits, que me había costado ahorrar un montón de tiempo, ese momento de sacar y empezar a desplegar el cassette, ¿no? O el vinilo tal, y empezar a mirar las fotos, las canciones una a una. O sea, era un momento que a día de hoy, ya no, porque ahora compro tantos discos, tantas cosas que me llegan y casi no te da tiempo ni a escuchar el disco entero, pero antes te los aprendías de memoria. Y yo sí creo que hemos sido los primeros, la primera generación que hemos valorado el objeto, antes estábamos hablando de cómo se hacía Andrea Martini, pues de un poco de los protocolos, ¿no? De toda la parafernalia que ¿no? Que consiste en eso, en alquilar una película, llamar a los amigos, he cogido por fin la Jungla de Cristal, vamos a verla, eso es más, no sé, yo creo que empezó mucho con nuestra generación. Y que ahora nos lleva a atesorar esos objetos como un bien súper preciado. Sí. Aunque lo tengamos en la estantería y sea un libro que todavía no hayamos leído, pero para el que sacaremos tiempo seguro en algún momento, sí. O alguna edición de coleccionista de alguna película que nos recuerda cosas súper chulas. Tú, además de lector, eres bibliófilo. Yo soy, sí, yo soy... Es un exquisito con los libros, sí. Sé que te gusta guardar libros, atesorarlos, leerlos, por supuesto, y te preguntaría por el Mercadillo de Laredo. El Mercadillo de Laredo, bueno, me encantan todos los mercadillos de verano, de ocasión. O sea, me gustan los de ocasión, cuando veo que es el típico mercadillo que vas y resulta que son los típicos libros de, ¿no? Pues como las ferias de los libros, digo, sí. Esto no, yo quiero, porque ahí es donde realmente te fascina mucho, empecé a fascinarme también mucho por la lectura, como te decía antes del año 95 al 2005, las películas más adultas, empecé a leer, es que parece un poco pedante lo que voy a decir, pero empecé a leer a Nietzsche, a Ortega, a Shakespeare, tal, a temprana edad, precisamente en esos libros de 3 euros, bueno, 3 euros no, de 300 pesetas. 300 pesetas. Que cogía en Laredo o que cogía en alguna librería de aquí, de, ¿no? De esas de ocasión. Y ahí, en esos libros de dudosa calidad de traducción y con papel barato, y ahí empecé a disfrutar mucho de... Y yo creo que fue una época muy parecida a esa que digo, de mediados de los 90, en el que empezaba ya a ver menos Van Damme y más a Truffaut y otras cosas, ¿no? Y es esa manera de ir poco a poco descubriendo lo que decía antes, ¿no? El sorprenderte, el flipar, decir, hostia, es que no todo tiene que ser Van Damme y Sylvester Stallone, es que tenemos a un señor que ha hecho una película, Los 400 golpes sobre un niño, tal, en blanco y negro, que hace 2 años me hubiese horrorizado y ahora es que es mi película favorita, ¿no? Sí, desmerecer a Van Damme, ¿eh? Ah, bueno, pues a ver, por supuesto. No, a ver, yo de hecho me considero cinéfilo y cinéfago y sin ningún problema, las dos cosas. O sea, puedo consumir el cine perfectamente, ¿no? De Van Damme o de Álvaro Vitali o de tal. Y luego, por otro lado, el cine más de esto de que decían de ver cómo crece la hierba, ¿no? A mí siempre mis amigos me decían, no, en la lonja, que no elija ángulo las películas, que si no nos aburrimos todos. ¿Y cómo entra Mariano Ozores en la ecuación? Pues fíjate, pues desde el videoclub, claro. Era maravilloso porque esos carteles de las películas españolas, que eran... A mí me gustan mucho los carteles y el arte de la cartelería. Los grandes diseñadores, que eran Jano, Mac, de esta gente que son los típicos carteles de dibujo realista, que veías de repente a... Pues la típica de los vingueros, que están los dos saltando, ¿no? Sí, buenísima. O los obsexos, que están corriendo detrás de unas ¿no? en la playa. Pues a mí esas ilustraciones me fascinaban desde pequeño. Y ver de repente esas portadas, que Tía la Fía, La Odio de Martín, todas esas películas, que eran las portadas, eran dibujos, eran ilustraciones. Ya te entraban de otra manera. O sea, ya era como que casi parecía una película infantil, no lo eran, pero precisamente por ser una ilustración, ¿no? Y no un dibujo, no una foto, ¿no? Y entonces te fascinaba y luego tenía esa cosa, ese componente que no es erótico, que pensábamos que era erótico porque se veía algún desnudo, pero no era erótico. Era picantón. Sí, pero no era erótico. Erótico era Tinto Brass. Esto era comedia pura y dura con unas tetas y poco más. Además también un humor bastante naif. Pero al salir esos desnudos, que era lo que, ¿no? lo que hacía que fuesen tan apetecibles para los niños, pues era lo que te llamaba la atención. Entonces Mariano Ozores viene de ahí. Y yo veía, que eso ya se dispara luego con los primeros años de Telecinco, con esas películas que de repente no te ponían... Yo me acuerdo de ver eso, de repente Disparate Nacional, todas estas, ¿no? Es que, y me acuerdo que hubo una que era Pelotazo Nacional, que es la última que dirigió, que ya era una producción de Telecinco en la que salía Antoni Ferreño, Arantxa del Sol... Todo el elenco. Era maravilloso, salía Miguel Caiceo, Félix el Gato... Hostia, Miguel Caiceo. Son de esas películas que son tan de ese tiempo, que es de la época de la Expo de Sevilla, y dices, joder, es que, claro, pero mantiene tan bien el momento exacto en el que se graba esa otra película, que a mí me fascina. O sea, a mí no me digas que esa película es mala, es maravillosa. Es un informativo perfecto de cómo era la televisión entonces. Y era muy crítico, ¿eh? Era un señor, no era un señor progresista ni mucho menos, pero era muy crítico con la sociedad y con muchas cosas que a día de hoy y todavía dices, está es interesante lo que dice. ¿Y qué te lleva a escribir un libro sobre sus películas y sobre su cine? Pues fíjate, lo empecé a hacer de una manera casera. O sea, lo empecé a hacer como una cosa de... Como yo veía que había muchas películas españolas, muchísimas, era inabarcable, y que la mayoría estaban dirigidas o por Mariano Ozores o por Pedro Lazaga, era como una manera de, necesito, yo soy muy cuadriculado, yo soy como Peter Greenaway, que le gustan mucho las listas, los mapas, los, ¿no? Entonces, a mí me gustan mucho las listas. Entonces yo digo, necesito una lista en la que estén todas las películas, de la primera a la última, de Mariano Ozores. Pues porque es un director que pues tiene tantas, era como, con Jess Franco no lo he intentado porque son como más de 200. ¡Ostras! Pero los tres directores más prolíficos en españoles son Jess Franco con 200 y pico, Mariano Ozores con 100 y Pedro Lazaga con 98, me parece que son. Son los tres directores más. Y entonces, claro, empecé a hacerla como, bueno, pues como una especie de guía. Digo, bueno, pues voy a empezar a ver películas en orden y hacer como pequeñas fichas y pequeños comentarios. Ya tenía un blog antes que se llamaba otrocine.com en el que hacía pequeños textos sobre las películas. Digo, bueno, pues voy a hacer pequeñas fichas, pero para mí. O sea, no. Y justo en ese momento descubrí una editorial que se llamaba Pelgestín, de unos chicos de Málaga, que de repente, pues eso, se respira el mismo aire. De repente en Baracaldo y en Málaga se respira el mismo aire por ese amor por la cultura de videoclub, por la Canon, por este cine, ¿no? Tiene unos libros estupendísimos. Maravillosos. Tengo uno sobre Freddy Krueger, Freddy Manía. De Mellinas. Que es una maravilla. Ha salido una segunda, ¿verdad? Una segunda parte, sí. Y luego tiene también, creo que es de la misma editorial, un libro sobre Joe Dante. Sí. Que lo quiero conseguir. Ese lo tengo, así que este otro dejo. Pues me gustaría. Es un tochazo. Sí, sí. Es un tochazo. De Álvaro Pita, sí. Es maravilloso el libro. Sí, sí, está muy bien. Y claro, entonces descubrí que eran unos chicos que estaban empezando con una editorial y que hacían eso, pues libros de la Canon, de ninjas, de... hicieron también sobre todas las películas de Bad Spencer y Terence Hill. Sí. Y pues no sé cómo, en redes, pues preguntando, les pareció buena idea, me conocían por el tema de GB, de Yo fui a GB, quiero decir, y bueno, pues yo creo que pues nos caímos bien, nos entendimos, ¿no? Al final, tus almas gemelas a veces están tan cerca como de Baracaldo a Málaga. Bueno, no hay fronteras. Yo siempre digo que en mi día a día estoy con gente con la que no tengo nada que ver y luego resulta que en redes estoy con gente con la que las tengo así de cerca, ¿no? Y colectamos muy bien y pude hacer con ellos dos libros, Disparate Nacional, con las películas de Mariano Ozores. Yo les dije, o sea, mi intención no es hacer un libro sesudo, con entrevistas, ni ponerme aquí exquisito, porque fuera te escrito para hablar de, no sé, de los vingueros o de los energéticos, pues no me parece tampoco, me parecería un poco, no sé. Y luego hice otro sobre el con las mismas características, un poco más expositivo que otra cosa, sobre el cine de José Antonio de la Loma, que se llama Goma 2, que es, bueno, pues uno de los padres del cine kinky, pero sobre todo del cine de exploitation. Era de esos que hacían películas, coproducciones franco-italo-españolas, pero que estaban hechas de tal manera que parecían películas extranjeras. Tú ibas al videoclub, veías Comando, y dices, está mola. Está mola. Y luego, porque sale George Kennedy, que era un tío, y era el único extranjero. Además, luego salía, te podía salir cualquiera, italianos, franceses, mexicanos. Y luego las veías y realmente no te chocaban. Las ves ahora y dices, madre mía, pues eso ya que está hecho, que esto es Sevilla y esto es... Sí. Pero estaba hecho de una manera y con las carátulas, ¿no? Y era de esos directores. Y es lo que me gustaba también, ¿no? Me gustaba, es una fascinación también. No sé si me estoy enredando mucho, ¿eh? No, para nada. Cuando te engañaban con las carátulas. Pero eso muchísimas veces. Eso no me la había. Yo he alquilado películas que solo me ha faltado e ir al videoclub otra vez para decirle, sí, sí. Esto no es lo que me habéis vendido. Nada, era maravilloso. Yo me acuerdo que Antonio Ozores tuvo la época esa famosa en el 1-2-3, de No, hija, no, y todas estas. Y me acuerdo que de repente, en muchas películas, de repente aparecía una ilustración, en el videoclub me refiero, en la que aparecía la cara de él en la actualidad, ¿no? En aquella época. Y luego eran películas del 57, en las que salía él 10 minutos solo. Y no tiene nada que ver con la ilustración de la portada. A mí se me encantaba. Vampiresas 36, una película que aparecía en grande, la cara era una foto de Lina Morgan en, pues no sé, una de estas de, pues yo qué sé, pues El Último Tranvía o La Par de Gemelas, una de esas, ¿no? Una foto de esas de revista. Y era una película de Jess Franco de los años 60 en la que salía ella de jovencita. Pero te lo vendían así, como... Está en modalidad amor. Pura pues, y dura y aprovechar el mínimo recurso. O las películas estas que decían desde ninja, ¿no? Que unas explosiones tal cual y luego lo veías y era cutrísimo todo. Yo me chinaba mucho cuando de repente veías Alien Zombie 4 o Alien no sé qué y eran películas de explotación italianas. Claro, y decías, ¿dónde están las anteriores? Eso es, o no existían o te vendían que eso era una continuación de, por ejemplo, Alien, pues la de Ridley Scott, creo que estaba ya la de James Cameron, pero de repente había como un Aliens o Alien 3 o sobre todo pasaba con las de zombie, que yo me chinaba mucho porque soy súper fan sobre todo de Dawn of the Dead, de la segunda parte, y claro, eran explotaciones italianas que eran maravillosas, pero que no tenían absolutamente nada que ver. Nada que ver. Fíjate, ya llevo unos días que me he vuelto a aficionar, fíjate, al cine mundo, a esos documentales que se hacían morbosos en los años 70 y tal. Y bueno, no es que sea mundo, pero bueno, surgió en esa época un poco con el Holocausto Caníbal, sí, ¿no? La famosa película de Ruggero Deodato. Y cómo a raíz de ahí hay como dos o tres Holocausto Caníbal 2. Sí. O sea, hay dos o tres películas que se llaman Holocausto Caníbal 2. O sea, no es que sea 2, 3, no, es que hay varias que se llaman 2. No tiene nada que ver ninguna con ella, pero ni con el director ni con nada. Y hace poco me vi una de esas y dices, pues sí, que son caníbales, pero que no tiene nada que ver con Holocausto Caníbal. Hay un documental súper interesante que yo vi hace relativamente poco, Movistar, que es sobre el cine ese. Ah, sí, ya sé cuál es. Y está súper bien. Exorcismo, puede ser. Sí, creo que sí. Tenía un título más largo. El que sale Iggy Pop narrando. Eso es, el de Iggy Pop. Sí. Ese es. Me sorprendió, me gustó mucho. Oye, has mencionado la conversación, estamos hablando de libros, has mencionado algo de la EGB, me parece. No lo sé. Sí. Eso creo que es una serie de libros. Empezó como un blog. Y si quieres pasamos de largo. Pero... Es como la informática. Pero bueno. No, a ver, sí, sí, claro que lo comentamos. Esto fue una cosa que hice con Jorge Díaz, con mi socio, que fue, bueno, todo empezó hablando de... lo que nos gustaba de hablar de aquellos años era un poco como estamos hablando ahora. O sea, me había dado cuenta que la frase "yo fui a GB" era como una especie de santo y seña. Antes hacíamos todo con santo y seña, cuando no. Para que seas la banda tienes que saberte santo y seña. Sí. Para que puedas subir al árbol tienes que decir el... que era una frase tonta que te inventabas en ese momento y como no se la sabía, no subía, ¿no? Que luego la decías y sí. Pues luego la cambiabas. Pues de lo de "yo fui a GB" era como hacer como santo y seña. Como el decir, no, pues yo vengo de una época, tengo unos años y, ¿no? Y entonces esa frase enseguida se quedó como una marca, ¿no? Como algo, pero no como una marca como para explotarla de manera comercial. No, quedó como, de hecho, lo primero que, oye, pues una camiseta con esa frase, yo qué sé, que no hemos hecho, por cierto. O una tote bag, no. Y lo más sencillo fue pues hacer un día una noche hice una página de Facebook, un grupo llamado Yo FGB, y la intención era hablar de aquellos años, pero de manera un poco ni mitificándola ni denostándola. O sea, siendo un poco, pues, bueno, contar lo que había antes, ¿no? O sea, no decir, eso sí que eran dibujos, no, poner, yo qué sé, los Ewoks, somos los Ewoks, en el bosque nos encontrarás. Me encantaban los Ewoks. Ewoks y los androides. ¿Droids? Una semana eran los droids y otra semana eran los Ewoks. Pues eso, entonces, era poner eso, era hablar de esas cosas de manera un poco... Y de pronto, pues al año y pico, eso pegó un subidón. De repente alguien lo comentó en El Hormiguero y algo pasó. Y de repente se duplicó, se triplicó, se hizo viral. Y de pronto, pues nos presentamos a unos premios, porque nos decía la gente que por qué no hacíamos un blog para desarrollar más. Y nada, ya lo que nos presentamos a dos certámenes y hicimos doblete en los dos. Ganando el mejor en los dos premios, el mejor blog del público y del año, vamos, de la crítica o del jurado. Y de ahí, pues, vino Paz de Janés y, bueno. Y el resto es historia. Y hasta aquí puedes leer. Sí. Bueno, eso sigue dando buenas sí, nuevas. Sí, sí, sí. Sí, pero se ha convertido de alguna manera un poco como en esa canción, como en el sabor de amor de Danza Invisible, ¿no? Es como... Tienes que cantarla, pero hay canciones nuevas, ¿no? Hay cosas que te apetecen cantar, ¿no? Pues te decía que no hace falta que hablemos más. Y la canción más nueva que cantaremos ahora dentro de poco es Game Over. Game Over es otra. Pero hasta Game Over hay un montón de sitios donde has escrito y sigues escribiendo. Sí, sí. Aparte en tu propio Substack, no sé si lo pronuncio bien, porque es una palabra que me cuesta muchísimo pronunciar. Substack, es un nombre raro, ¿verdad? Es un nombre raro. Es un nombre raro. Pero me gusta mucho, fíjate. Me gusta mucho el... A ver, yo siempre me estoy yendo de las redes, pero luego acabo entrando en otras nuevas. Es una cosa un poco... Pero en esta última lo que me ha gustado es que te da la opción de publicar o un post normal o un artículo más largo, como si fuera un blog. Y es muy cómodo. Es muy cómodo pues porque yo tiendo a... Ya ves, a la expansión. Yo, me gusta la música, el rock progresivo, es como todo, ¿no? Alargado. Y me di cuenta que ahí puedo escribir de manera más larga sin necesidad de estar llevando el mantenimiento de un o pagando un dominio de un blog. Y empecé a escribir ahí y, bueno, pues como siempre me ha gustado contar un poco de todo, pues hablar de películas o hablar de cosas que me pasan por la cabeza, desde ese búnker con vistas que digo, que es la habitación en la que vivo en un noveno y en cruces, y entonces se ve todo... se ve, bueno, San Mamés, se ve el Pagasarri, el Ganeco, tal. Pero esa habitación, que es la del fondo de la casa, le llamo el búnker porque es ese lugar donde estás a salvo, ¿no? A salvo, protegido. Ahí están los libros, las películas. Bueno, tengo libros y pelis por todas partes, pero bueno, esa habitación es... Ahí está el escritorio, ahí está el ordenador, ahí están mis pilas de cuadernos donde escribo. ¿Porque escribes a mano? Sí, sí, a mí me encanta, es lo que más me gusta. De hecho, estoy acabando una novela ahora y la estoy escribiendo entera a mano y la estoy pasando al ordenador, que es un coñazo terrible. Cuando acabo cada capítulo, lo paso. ¿Pero no te planteas en absoluto escribir directamente al ordenador? Directamente al ordenador hago, por ejemplo, del Substack. Es que se escribe diferente. O sea, cuando escribes a mano... esto que digo igual es una, no sé, una tontería, pero yo por lo menos cuando escribo a mano las ideas me surgen de una manera diferente a cuando estoy tecleando. Entonces hay cosas que prefiero escribir a esa mano, ficción por ejemplo, y sin embargo algo más de opinión o más de, no sé por qué, me sale diferente. Esto puede parecer un capricho de esto de snob, pero... ¡Viva los caprichos! Los caprichos son los que nos hacen terribles, sí, sí. Diferentes. Sí, sí. A mí me gustan mucho las entrevistas, ves cómo voy saltando, me gustan mucho las entrevistas en las que a la gente que escribe, o a, bueno, periodistas, escritores, tal, les preguntan, les van a sus casas a que les enseñen las librerías y sus manías de escritor y demás, ¿no? Y me gusta cuando empiezan a decir, no, es que mira, yo tengo esta colección de plumas y el ensayo solamente lo escribo con esta pluma, con tinta negra. En tinta verde escribo no sé qué, tal. Que esto de fuera, a alguien que no esté familiarizado dirán, joder, pero no gilipollas, qué tontería que tendrá. O no. Juan Manuel de Prada, ¿no? Ese dice que por la mañana, cuando escribe por la mañana, se ve incapaz de escribir en un papel limpio. O sea, que él tiene que empezar por las mañanas escribiendo siempre en una hoja que ya esté empezada. No sé por qué, pues bueno, son esas cosas, ¿no? Antes hablábamos también de talks fuera de... Al final son pequeñas manías, ¿no? Pequeñas, esta Isabel Allende debe tener un montón de protocolos, creo que con velas, y limpia el... Antes de empezar una novela, limpia el sitio y demás, ¿no? Como los tatuajes, ¿no? O sea, no puedes juzgar la parafernalia de cada uno, ¿no? A la hora de crear o de hacer cualquier cosa. ¿Y alguna manía más, además de la de escribir a mano? Hay todo, muchísimas. ¿Tienes para escribir solo o para...? Para todo, pero vamos a empezar por escribir. pues no lo sé. Por ejemplo, es una tontería, pero nunca escribo doble comilla. Siempre escribo una comilla solo, ¿no? Cuando quiero hacer entre comillas... Es una manía porque las dobles comillas, el gestito ese ya ha llegado un momento que me molesta hasta escrito, hasta eso, por ejemplo, ¿no? Luego, me encantan los cuadernos baratos, comprados en toda 100, de cartoné, pero de luego de ese papel blandito y ver cómo va curvándose, ¿no? Siempre escribo con el Pilot G2, uno muy concreto, que es un Pilot que escribe como si fuera tinta, como si fuera una pluma. Y me gusta pasar las páginas, el ruido, ese ASMR, el acariciar las páginas rugosas, ¿no? Con la letra. Mi letra es muy mala, pero disimula muy bien la tinta. La tinta hace que parezca mejor letra la que tengo. Mi letra es horrorosa. Pero en esos cuadernos con líneas, porque es que si fuese en blanco las hojas sería terrible, ver toda la letra me relaja mucho, ver un montón de líneas escritas ordenadas, pasar las páginas, así como creo que también harás tú lo de oler un libro cuando, sí. Pues a mí por ejemplo de pasar la mano y ¿no? Y cuando ya tengo el cuaderno acabado, ojearlo aunque no lo lea, pero pasar las páginas, ¿no? Que están ahí como dobladitas, eso por ejemplo es un placer. Pero que no puedes hacer con los libros digitales. No, por supuesto, por supuesto. ¿Tienes libros digitales tú, Javi? Sí, sí, tengo un Kindle y tengo... Lo que pasa es que no sé qué libros... O sea, me compro libros, pero luego como no los tengo en la pila de la mesa... ¿Tú te acuerdas que los tienes? No me acuerdo que los tengo. Entonces, me pasa lo mismo. Entonces, cuando estoy leyéndome uno y me quedan 80 páginas o 100, estoy pensando ya en el siguiente. Y nunca es un Kindle porque ya le he echado el ojo a uno de la montaña. Eso es. Entonces nunca leo ese, ¿sabes? Y tengo un montón. Y tengo ahí, y además libros que... Tengo los episodios nacionales de Galdós, los 46, los tengo ahí metidos, porque los tengo en casa, pero son un tamaño grande y no son para llevar en el metro, ¿no? Y entonces me los cogí por muy baratos en un archivo de estos y los tengo ahí muertos de risa porque nunca me acuerdo que los tengo. Yo siempre pienso que tener libros digitales está fenomenal para irte de viaje y llevarte con un montón de equipaje literario, sí, sí. Pero luego acabo llevándome un libro de papel, porque me gusta que luego el libro me recuerde a ese viaje que he hecho también, el libro, el papel, que se note que está usado, que claro. Esté incluso manchado de arena, que se te caiga al suelo. Que huela. Exactamente, exactamente. Sí, a mí lo que me pasa es que me regalaron una vez un libro electrónico hace mucho tiempo, y tenía un montón de... Me acuerdo que me descargué toda la obra de, pues eso, de Galdós o de Baroja, gente así, tenía un montón de libros, de filosofía, un montón. Y de repente un día no encendió. Entonces ya ahí es cuando dije... ¿Lo mataste? No, claro. No, era de esos malillos, uno barato. Creo que había sido un amigo invisible, alguna cosa de estas. Entonces, un día no encendió, entonces dije, no, esto no puede ser, o sea, esto se pierde todo de repente. O sea, es todo tan... Es, ¿no? Entonces, no existe, realmente no existe. Entonces me di cuenta que la tecnología te ayuda, pero también te entorpece mucho. Digo, un libro no me va a pasar eso, a no ser que se me queme la casa. Entonces dije, no, se acabó. Y con el tiempo ya sí que me cogí luego un Kindle. Pero lo que dices tú, o sea, yo... otra manía que tengo como lector es cuando voy en verano, me gusta leer libros de cotilleo. O sea, libros ligeros, que suelen ser biografías de gente con una vida morbosa. Yo me acuerdo de estar en un resort en Tenerife leyéndome Muñeca de Trapo. O sea, el libro de Baitiare con su vivencia. Hostia, con Julio Iglesias. Tela, ¿eh? Un incunable. Sí, sí, sí. Un incunable que está a 300 y pico € en redes. ¿Me estás diciendo en serio? Sí, sí. Tú búscalo en redes. Muñeca de Trapo, es de Ediciones B. Una portada roja, una foto de ella con Julio Iglesias. Es mi vida. Muñeca de Trapo, mi vida con Julio Iglesias. Es del 2015, madre que es. Y tenía mucha curiosidad por... siempre me ha fascinado la figura de Julio Iglesias. Me ha dado grima y me ha fascinado a partes iguales, ¿eh? Ha sido siempre... Y me lo cogí hace unos... llevaba mucho tiempo buscando ese libro y en redes solamente estaba por 300 euros, 400... Había como 3 ejemplares. ¡Qué locura! Y pues esta locura, porque... Y de pronto un día, no en Laredo, pero sí en Noja, en la feria de ocasión, me encontré un ejemplar cerrado por 5 euros. ¡Ostras! Y miré, si lo llegas a ver Baitiare, se va a Noja. Vamos, vamos. Y comprar el libro y la mordiza. Pues lo que hice fue cogerlo, o sea, con la cosa de esto me lo van a quitar. Me lo van a quitar, o sea, las manos. Y está con la cosa de que cualquiera, de que, vamos, la gente no había llegado a ver eso. Esta señora aquí al lado está mirando el libro. Esto, la gente no le interesa. La gente pasa de todo. Pero yo digo, la gente me lo va a quitar. Entonces cogí ese libro y lo que hice fue buscar a ver si había más. ¡Qué maravilla! Fíjate, ya es el no va más de la... Pero no por... Pero fíjate, ya pensando en hacer negocio, Javi. Pero fíjate, sí, pero no, tampoco, ¿eh? O sea, era más por la cosa del decir, hostia, tengo 2 ejemplares. Tengo 2 ejemplares. Pero no por venderlos, sino... Sí, te entiendo perfectamente. Era tan... Eso, solo hay en redes 3 ejemplares de 300 euros y el poder decir... Pues yo tengo 2 a 5. Tengo 2. Y no, he pagado 10 euros por estos 2 ejemplares. Solo había uno. Y me acuerdo de estar leyendo en verano ahí en Tenerife y con mi hija y tal, y con mi mujer ahí en la piscina y tal. Y yo les leía trocitos. Mira lo que dice, mira lo que no sé qué. Esto no es escándalo. Esto no sé tú qué. También. No, pero era... me recuerda cuando empecé a salir con la que es mi mujer ahora, que me estaba leyendo ese verano. Claro, yo tenía casa en Laredo y ella, sus padres en Noja. Entonces yo iba en autobús para ir a verla. Y en el camino, yo de aquella estaba leyendo American Psycho. Vaya cambio también, ¿eh? American Psycho a Baitiare. Bueno, un poco también para el del estilo, porque sí, luego la vida de ella, con Julio Iglesias. Sí, sí. Y me acuerdo también de... Me estaba impactando tanto cuando... Que le leía trozos, que fíjate, qué manera de empezar. Qué manera de conquistar a una chica. Sí, sí, que empecé a contarle aquí las cosas del Bateman. Sí, sí. Oye, ¿y placeres culpables que tengas en lectura? Eso no existe. Eso no existe. O sea, a mí eso de... Esa especie de excusa que se pone la gente de... No, es un... Además lo dicen en inglés, un guilty pleasure. Guilty pleasure, que queda como mejor, ¿no? A mí me gusta Félix el Gato. O sea, muy bien. Ya está. Me gusta Félix el Gato y los Monty Python, y ya está. Y es que si abres esa puerta, estás dejando entrever que hay cosas que valen más... Que en la cultura hay cosas que están por encima y otras por debajo, ¿no? Y yo creo que no es así. Yo no lo veo así, desde luego. O sea, yo no... Por supuesto que Mariano Ozores, sus películas no tienen la calidad que las que tiene Martin Scorsese, por supuesto. Pero poner alta literatura, alta cultura, con baja cultura... Dale tiempo, ¿eh? Dale tiempo. Ah, bueno, sí, eso es... Dale tiempo, me refiero a que con los años, sí. Oye, igual una retrospectiva de Ozores lo claro. Sitúa como... Bueno, a ver, claro, ha tenido que venir... El sionista de Tarantino a empezar a hablar de Lucio Fulci, de toda esta gente italiana, ¿no? De Videoclub, que la gente decía, vaya mierda de películas, y de repente te viene este y te dice, no, es que el Spaghetti Western, yeah. El cine de Kung Fu, el de no sé qué, esto también es, ¿no? Que eso es una cosa que a Boyero le horroriza. De lo que no le gusta de Tarantino, dice, es que en vez de gustarle John Ford, le gusta el Spaghetti Wednesday. Ahí es el problema. ¿Y a Boyero qué coño le gusta, me pregunto yo? Pues John Ford. Claro, le gusta lo es lo de siempre. ¿Qué es lo que le gusta? Pues lo que había cuando era niño. Él no vivió la época del videoclub, no vivió el Spaghetti Western, el cine de ninjas. Por eso no le gusta. si tuviese nuestra edad, sería un loco de la canon, sería de Charles Bronson, de... Pero es así, al final es como Garcia, ¿no? Y estas generaciones que te hablan de un cine de cuando ellos iban al cine, cuando ellos eran pequeños. Entonces, claro, su cine es los 50, los 60. Es muy difícil que veas a una persona... no sé, estoy pensando en Juan Payán, por ejemplo, el crítico de acción. Ese sí que tiene, es mayor, pero sí que abraza ese cine también de videoclub más popular. Pero estos, para ellos, el cine popular era 55 días en Pekín. Ya. O sea, para ellos eso era el cine popular, el cine de barrio. Y para nosotros el cine de barrio es Los Supercamorristas, ¿no? Es qué maravilla. Sí, sí. Oye, Club de Tirambo. Ahí está. Ahí está. Otra cosa. Joder, eso empezó ya hace 9 años ya. Eso es un canal de YouTube en el que empecé a hablar de libros, bueno, de lecturas, porque hablo también de cómics, de sobre todo libros. Leo también muchos cómics, pero es verdad que cuando me hago un vídeo hago sobre todo de libros. Y lo de Ditirambo era, pues, primero por mi fascinación por Gonzalo Suárez. La película Ditirambo me fascina. Y porque Ditirambo es una figura literaria, me gustaba ese nombre, ¿no? Y crear un club Ditirambo me gustaba. Y en esos libros, en esos vídeos, en un principio quería invitar a gente a que también comentara, ¿no? Algún día igual te digo para que comentes uno. Me encantaría. Entonces les decía, oye, ¿me grabas un vídeo en el que hables tú de un libro que te guste, ¿no? Y eso ha sido muy al principio. Luego ya, pues bueno, pues a alguno ya le costaba más o tal. Entonces, bueno, pues no dejé de hacerlo. Y es un sitio en el que hablo de, aunque es un club, solamente hablo yo, pero siempre, como está la cosa esa de que la gente puede comentar y demás, pues la idea es siempre, ¿qué os parece, no? Entonces, a veces planteo preguntas, hablo de repente de los gramajes de las páginas. Yo me gusta mucho el objeto, ¿no? Pero el objeto no necesariamente que sea de calidad. De calidad me refiero a que sea una edición buena. A mí me sigue, tengo una edición muy chula de Drácula, pero me sigue gustando la de Ediciones B con la portadita de la película de Coppola, de Coppola que fue, sí. con la que me lo leí. Y ahí lo sigo teniendo. O el libro de Lunas de Hiel, que me acuerdo que mi tía me lo pidió. Ostras, yo también lo tenía, ese libro. Lo tengo todavía, el pequeñito, del Pascal Bruckner, y me acuerdo que mi tía, cuando venía a casa en Nochebuena, iba a mi habitación como el que va a la biblioteca. A ver qué me llevo hoy, me daba una rabia terrible. Y entonces me acuerdo que cogió Lunas de Hiel, y es que también Polanski es uno de mis directores, y esa película me ha fascinado, me cogió el libro y tal. Y tiempo después, cuando yo quería que me lo devolviera, fui a su casa y resulta que se lo había dejado a un vecino. Qué mal, ¿eh? Y tú ahí, fatal. Yo ahí estaba, que me llevaba los demonios. Y encima, si ves un libro mío, o sea, es que soy muy... O sea, no los abro mucho, no doblo las esquinas, o sea, no subrayo, que eso me parece aberrante. Entonces, claro, cuando me lo devolvieron, cuando se lo devolvió el vecino a mi tía y mi tía a mí, estaba todo el lomo, bueno, parece una revista aquello, tenía arena, porque se había llevado a la playa, calla arena, eso no es coña, ¿eh? Hice un vídeo sobre eso, sobre por qué no dejo libros, por qué no presto libros, ¿no? Y me di cuenta que mucha gente pensaba igual, que era como, no, es que no se pueden dejar libros, es que... Y una cosa que me parecía muy rareza mía, ¿no? Cuando vienen a mi casa, claro, hay una librería de 2,5 por 2,5 en la sala y otra en el búnker, claro, la gente lo ve como, ¡ay, wow! Entonces ya es como, a ver si veo algo que me interesa, y digo, no dejo, ¿eh? Y tú, solo para ver. No dejo se nada. Mira, pero no se toca. No dejo, y siempre está esa cosa de... ¿Por qué no, tío? ¿Qué cutre? ¿Qué? Pero si no te lo vas a leer. Digo, no, es que si está aquí es porque quiero que esté aquí. Yo te entiendo perfectamente. Fíjate que me pasa incluso que cuando me dejan algo, tengo este toque, esta obsesión de devolverlo lo antes posible. Yo he perseguido a personas para devolverles algo que me han dejado. Joder. Me han dejado algún libro, me han dejado algún cómic. Si me lo he leído, intento leérmelo rápido y si de repente veo que va para largo y por lo que sea no me ha dado tiempo, o sea, no es que no quiera tenerlo. Es más, sí, va a estar más seguro en mi casa seguramente que la suya. Pero voy detrás de esa persona para decirle, quiero quedar contigo para devolverte esto. Sí, sí, sí. Es que tienes que tenerlo. Es que no se dejan las cosas. No. Yo, de hecho, llego a ese punto en el que ni siquiera pido. Porque si me gusta mucho el libro, lo va a querer tener. Entonces, más has engañado con lo del libro de Joe Dante. No me lo vas a dejar. No, sí, pero... Sí, es una broma. No, sí, pero sí, porque fíjate, es de esos libros que seguramente no me vuelva a leer y... O bueno, igual es más de... pues para coger algún dato o algo, pero sí que se pueden dejar. Y luego, además, se también aquí se le puede dejar. Obviamente, cuando digo que no dejo, sí dejo alguna vez algún libro a alguien en concreto. O sea, si hay gente a la que dices, esto sí, porque sé que te va a gustar y porque no puedes estar todo el día, ¿no? Hay gente que no va a estar todo el día comprando libros. Yo es que a mí no me importa. Yo me gasto todo mi dinero en discos, en libros y en películas. O sea, no me gasto en ropa ni nada de esto, ¿no? No salgo de fiesta ya, ni cosas de estas. Entonces, todo va. Pero hay mucha gente que entiendo que no, pues que el dinero no lo quiere destinar a eso. Pero también les digo que están las bibliotecas, que son maravillosas. Tu biblioteca es una joya, Javi. Oye, Maeses es un proyecto relativamente nuevo. Sí. Ahora nos vas a contar, a mí me tiene fascinado. Y cuéntanos, porque es una especie de correspondencia epistolar, pero en formato audio. Sí, sí, sí. Eso es con mi amigo, con mi maese, Raúl Luceño. Bueno, nos conocemos desde la época del instituto. Pero bueno, es como si fuésemos hermanos de toda la vida. De hecho, físicamente siempre nos han dicho que nos parecemos. Y siempre tenemos la cosa de hermano, ¿no? Y un día leí un artículo en el que decían expresiones, nunca nos hemos llamado bro ni nada de esto, pero expresiones que eran mejores que llamar bro a alguien, ¿no? Y una de ellas era maese. Maese es, ¿no? Pues el maestro, ¿no? Era, sí. Es una palabra medieval, bueno. Y como somos los dos muy, ¿no? De levantar la barbilla y nos gustaría vivir en Salamanca para llevar capa y bastón y esas cosas, yo estoy deseando que tener mal una rodilla para ir con bastón por la calle. Iría con bastón, pero además con bastón elegante, ¿no? De estos de montaña. Con los problemas de artrosis que tengo yo, madre mía. No, y yo. Sí, sí, pero vamos, es una manera de hablar, ¿no? Cuando empecé a perder pelo, digo, mira, ahora puedo llevar gorra, o sea, una gorra como Dios manda y tal, ¿no? La capa. Entonces, tenemos ese punto un poco, cuando igual estábamos, ¿no? Quedamos y están con los hijos jugando, tal, cual, y dices, ¿tú te imaginas a Baroja? Adrián, ven aquí, con el sándwich en la mano. No, eso no puede ser, ¿no? O sea, tenemos ese tipo de conversaciones muy así, ¿no? De literal y así muy. Entonces, nos empezamos a llamar maeses. Ya para maese, tal. Entonces, una cosa que hacemos es que nos mandamos audios, que son podcasts, o sea, son audios de 10 minutos, son de siempre, ¿eh? Entonces un día, él, que tiene varios podcasts, tiene mucha manía de, bueno, manía no, tiene esa facilidad, o no sé, de hacer diferentes podcasts, ha hecho uno sobre el Baracaldo, porque es muy fuerte el Baracaldo, otro que se llama Cien Fiebres Musicales, porque le gusta mucho la música y demás, y dije, oye, ¿por qué no hacemos uno? Siempre hemos estado juntos en muchas cosas y nunca hemos hecho nada en conjunto. Siempre estamos para hacer un fanzine, para hacer mil cosas. O un cortometraje hicimos hace tiempo. Pero bueno, pero queríamos hacer alguna. Y un podcast tal. Y él siempre me está diciendo que por qué no hago yo un podcast con todo lo que me gusta hablar, con todo lo que me gusta hablar de cine, de música, poner canciones, tal. Y digo, ojo, pero tenemos que hacer uno conjunto y demás. Y surgió un día, oye, ¿por qué no hacemos esto de que hacemos todos los días? De mandarnos audios. En vez de hacer una conversación en la que nos vamos cortando, hacemos una conversación a base de pequeños monólogos. De pequeños monólogos. Que es cada audio. Pues con el tema del día. Oye, ¿qué te parece esto de Euclés? No sé qué tal y cual. Contesta, boom. Entonces hacemos como una especie de. Hemos quedado más o menos en hacer como cuatro audios, más o menos media hora o así, y ya ha quedado la cosa. Y la verdad es que es una cosa que nos gusta hacer porque ya lo hacíamos de antes. Lo que pasa es que ahora, al hacerlo ya con la idea de que lo vayan a escuchar la gente, ya tienes un poco que morderte la lengua de vez en cuando, ¿no? Vas a hablar de algo social, algo político, pues obviamente en petit comité no te expresas de la misma manera. Aunque siempre nos ha gustado mucho cuidar las formas también en petit comité, pero bueno, hay veces que igual no eres tan contundente. Yo soy muy contundente muchas veces hablando y digo, joder, pues esto igual no quedaría. Pero lo hacemos sin ningún tipo de guión. O sea, de repente, oye, ¿qué te parece que hablemos de, yo qué sé, pues de las manías, por ejemplo, ¿no? O yo qué sé, o sobre el tema de, yo qué sé, la polarización o el tema de la política, el tema que sea. Y lo bueno es que lo hacemos sin un guión previo. O sea, oye, ¿quién empiezas tú o yo? Venga, empieza tú, tal. Oye, ¿qué pensabas? No sé qué tal y cual. Y vamos contestando. Y me parece una cosa, nos han dicho ya bastantes personas que es un formato que les gusta, ¿no? ¿Dónde podemos escucharos? ¿En iVoox y en alguna plataforma más? iVoox y Spotify. Spotify. Sí, bueno, el técnico es él es el que lo sube y tal. De hecho, él es el que me pasa el enlace para que yo luego. Yo soy un desastre para el tema técnico. Yo soy. Por eso me gusta Substack, porque está todo hecho ya. Está todo organizadito. Sí, pero está en iVoox, en Spotify y no sé si en alguna más, pero en esos dos fijos. Seguro que en Apple Podcast también, porque va más o menos sincronizado. Nosotros tenemos también el programa suena en iVoox, se sincroniza con Spotify y con Apple Podcast. Tampoco me hagas mucho caso porque el torpe también aquí soy yo. Así que si no fuese por David Fernández, que lo organiza todo. Oye, no termina la conversación todavía, aunque debemos ir encarando la recta final, pero vamos a hablar del final del juego, de Game Over. Esa novela que salió el año pasado, pero que sigue estando muy fresca, Javi. Sí, sí, es muy fresca, aunque bueno, yo tenía una de las espinitas que tenía clavadas era el tema de la novela. Me costó, yo así como desde los 5 años llevaba escribiendo cuentitos de Indiana Jones y demás, y había escrito ya los libros de GB, el de Ozores, el de La Loma, uno que era de textos que se sacó de un podcast que tenía, de un blog que se llamaba Otrocine.com. Otrocine.com, aquí, sí. en 2006. Sí. Y entonces me quedaba la cosa de, y siempre he escrito un montón de relatos, pero tenía una, como mi talón de Aquiles era pasar de las 100 páginas en ficción. O sea, no conseguía pasar. O sea, yo hacía, tenía una idea muy pensada, muy elaborada, pero luego a la hora de escribir me podía las ansias y acababa siendo un relato más o menos largo. Pero y entonces cuando hubo la posibilidad de hacer el libro, pues ya te planteas que eso no puede ser un libro de 100 páginas, que tiene que ser. Entonces ideé esa especie de viaje en el tiempo de ese móvil, un móvil de última generación que aparece en las campas de la noche de San Juan del año 84, de un barrio ficticio que realmente es Zuazo, pero bueno, en el libro se llama Zuloa, de hecho el nombre busqué que fuese parecido, y bueno, pues todo empezaba ahí, ¿no? Con una noche de San Juan del año 84, un sábado, que justo daban Pelham 1, 2, 3 en sábado noche porque se cambió y iban a dar otra. Todo esto está buscado en internet, ¿eh? Pues no sé qué película daban ese día y tal. Y entonces empieza a contar pues todas esas fiestas que se montaban ahí en lo que es el boulevard ahora de Zuazo. Sí. La gente con los infiernillos poniendo el choricillo, el vinito, el no sé qué. Sanjuanada, típica. Una sanjuanada. Y de pronto pues están unos niños jugando al escondite y una niña, que es una fanática de los videojuegos, pero claro, fanática de los videojuegos en el 84, que todavía no existía ni la hobby consolas, no, ni la micromanía, ni nada. De repente se encuentra un objeto que piensa que es un Game & Watch de esos de King, de Donkey Kong y demás, y resulta que es algo negro, que no sabe lo que es, no sabe ni cómo encender, pero solo guarda y no sabe lo que es, ¿no? Pero el lector ya sabe que eso es un smartphone de última generación, ¿no? Y empieza así la novela. Entonces, ¿cómo ha llegado ese móvil ahí? ¿Qué es lo que ha pasado, no? Y realmente es una historia de, bueno, de ciencia ficción, obviamente, pero que yo he querido que no sea de ciencia ficción. O sea, de hecho, es el MacGuffin, que diría Hitchcock, el tema del viaje en el tiempo. Realmente de lo que me gusta hablar es del paso del tiempo. O sea, de cómo esos personajes que empiezan con 11 años y acaban con 52, porque luego transcurre 40 años después, ¿no? El ciclo se cierra 40 años después, tienen que volver al barrio, y han cambiado ellos y han cambiado el barrio, ¿no? Quitando el que se ha quedado en el barrio viviendo, los demás pues no ven nada. Oh, aquí estaba el kiosco de no sé qué, aquí está, mira, han cambiado la dirección de la carretera, ahora van los coches para allá, esto ahora es peatonal, ahora hay un vértiz, ahora son todas las fachadas ventiladas iguales, naranjas, o sea, ya no es el videoclub, ahora es una frutería. Es un poco el hablar de eso, del paso del tiempo y de cómo cambia el tiempo todo. Las emociones de cada uno, los sueños, las personas, la perspectiva, pero el paisaje también, ¿no? Y cómo, bueno, pues la excusa de ese móvil de última generación que ha viajado en el tiempo por una cosa que no se puede contar, que hace que la historia pase a ser de ciencia ficción, pero no es una novela de ciencia ficción al uso, que es lo que ha habido alguien que me ha, ¿no?, dicho de... Es que claro, yo pensaba que iba a encontrarme a un It o a un Stranger Things o a un... Y me estoy encontrando casi algo costumbrista. Algo más costumbrista, ¿no? Hay gente que decía, joder, es que se hace demasiadas descripciones, hace demasiadas... Los personajes son como muy, ¿no? Sí, no es una película de Steven... Bueno, sí, Steven Spielberg también era bastante de los personajes. Por supuesto. Es una historia más de personajes que de acciones. Pero bueno, ahí está ese mundillo. Me dicen, es un poco It, es un poco... Goonies un poco cuenta conmigo, sí, pero también es un poco Verano Azul, por ejemplo, ¿no? Es verano en un sitio... Hay mucho costumbrismo, mucho... El año 84 fue el año siguiente de las inundaciones. La reconversión industrial, todo el paro, ETA... Quiero decir que al final no es quedarte con el dispositivo y con el... Año 84 en Euskadi. En Euskadi, efectivamente, eso es. Oye, ¿y la nueva novela? ¿Lo que nos puedes adelantar? Jo, pues no te puedo adelantar nada. Un poquito. Ni el título. Nada. Fíjate, porque es que además el título de Game Over iba a ser otro, y a última hora me lo cambiaron, y es que en esta, pues esto vuelve a haber un tema con el pasado, pero no es tan obvio, es una historia de una persona que vuelve, o bueno, mejor dicho, va a una casa en la que solía veranear y que hacía mucho tiempo al que no iba, una casa familiar del pueblo, y entonces vuelve a un sitio donde pasó unos veranos. Es que te puedo contar más. No, no te preocupes. Pero bueno, hay un elemento también muy de intriga, en momentos casi terror, pero bueno, y mucho que ver con la superstición de los pueblos, de ese mundo rural, ese hombre que viene después de unas décadas de la ciudad y va a un pueblo en el que se cree un poco por encima, y bueno, hay una serie de... ¿Y para cuándo está prevista su publicación? Pues no he acabado todavía ni el... De hecho, igual estoy hasta hablando demasiado, porque sí que me dijo el editor, ¿no? Como que bueno, que en principio sí les podía interesar, ¿no? La idea, pero bueno, que todavía no está acabado ni el manuscrito. Estoy en la recta final, me queda ya nada, pero claro, todavía eso queda, que pase unos procesos, que mañana le pueden decir, no nos gusta nada, y tengo que decir, oye, David, vamos a volver a hacer... Seguro que no. No, y además volverás aquí para hablar del libro, espero que te apetezca volver sobre el libro, pero de todas maneras me gustaría que volvieras antes porque la conversación da para mucho y este programa me gustaría que lo termináramos sin terminarlo, es decir, despidiéndonos de nuestras oyentes y de nuestros oyentes, pero que sigamos conversando, no hacer una despedida al uso. Claro. Pero eso sí, antes de eso me gustaría preguntarte por los mitos. Sé que eres muy mitómano. Y recuerdo un chascarrillo que me contaste muy gracioso, que no vamos a repetir aquí seguramente, sobre un famoso que conociste, una persona... O alguien mítico, ¿no? Que conociste y una experiencia que tuviste. Me contaste varias cosillas, pero yo te preguntaría, a ver lo que puedes contar aquí o lo que te apetece, que te haya impactado, para bien o para mal, de haber conocido algún mito tuyo. Pues fíjate, de la mitomanía a la desmitomanía, solamente hay un paso que es conocer a esa persona, en algunos casos. Pero luego, yo he tenido mucha suerte, esa en concreto de la que tú hablas, no, pero yo he sido siempre muy, y soy muy fan de Javier Krahe y de Luis Eduardo Aute. Son dos artistas a los que, vamos, me sé toda su obra, me encantaría escribir como ellos... y llevar una vida así de coherente. Y en los dos casos pude conocerles en persona, los dos ya han fallecido, lamentablemente, y en los dos casos y te voy a decir uno más, Ramiro Pinilla, el escritor. He tenido la suerte de conocer en persona a esos tres mitos y me han ganado las personas todavía, han sido todavía mejores. O sea, el momento en el que yo conocí a Luis Eduardo Aute, lo conocí a raíz de, bueno, un amigo común, Gonzalo García Pelayo, otro gran personaje. No sé si has visto la película de Pelayos. No. Bueno, pues es la historia de los Pelayo y, bueno, es maravilloso. Es un tío también realmente otro gran. Y, bueno, me lo presentó. Sabía que yo era muy fan de Aute, me presentó. Entonces yo le no quería quedar como un fan más. Y se me ocurrió decirle que eres la persona que, sin ser familiar, más me ha influido en la vida. Le dije eso. Y entonces, espero que para mal, tal, usted era mucho de jugar con las palabras y darle... Y de pronto, días después, eso fue en la Feria del Libro de hace años. Nosotros estábamos firmando con EGB y él estaba firmando un cancionero y bueno, y fue así, quedó así la cosa. Y días después, de repente, esto creo que también lo conté. Sí. Y de repente estaba con mi mujer en Bilbao, creo que en el Museo de Bellas Artes, tal, y de repente me llaman y cojo. Y de repente la voz de Luis Eduardo Aute, una voz que me sé de memoria, hola Javier, soy Eduardo, tal, he pedido tu teléfono a Gonzalo, tal cual, ya para agradecerte. a ver si un día cuando vengas a Madrid volvemos a quedar. Y nos vimos varias veces luego. Y la verdad es que fue increíble. O sea, que tu mito te hable al oído, que te llame al móvil. Y de hecho, luego, fíjate, falleció y sigo teniendo su móvil guardado. Es una cosa muy... Y luego nos mandamos también mails, me regaló un libro que yo no encontraba, antiguo de él. O sea, de esa gente que... Y Ramiro Pinilla, bueno, me invitó a su casa, a Walden, ahí en Guecho, y le pude grabar una entrevista de hora y pico. Y eso es lo bueno de la mitomanía, es poder dar el paso de conocer a esa persona y... Que no se te derrumbe. Y que no se derrumbe. Y luego pasa pues cosas ridículas, pues como lo que me pasó con Batiato, por ejemplo. Ah, lo de Batiato es maravilloso. Pero eso fue terrible. Pero eso fue... Es que también te lo conté, ¿no? Sí, eso es maravilloso. Lo cuento. Cuenta. Esa quería yo. Es un buen colofón. Ah, pensaba que era la otra. No, la otra sé que no podemos contarla. Pues no, lo de Batiato fue que... Es otro mito. También fallecido. Madre mía. Pues fui a un concierto, era, bueno, no sé, ya la había vestido como 4 o 5 veces, y fui a unas jornadas que había allí de, no sé qué, de gastronomía y demás, y justo coincidía allí en Burgos, un concierto de Batiato. Y fui con mi mujer. Entonces pasamos el fin de semana allí y tal, y al día siguiente cuando nos levantamos del hotel, vamos a desayunar, vamos a un bar por ahí, salimos, y de repente pasan dos delante de nosotros, y uno de ellos era Batiato. Y me dice mi mujer, pero vete a decirle algo. Es que encima no había nadie en la calle. O sea, estábamos los cuatro solos. O sea, era, no sé qué era de la mañana. Y frío de la leche que hacía. Y claro, si yo voy a estar solo, igual voy. Pero el hecho de estar con mi mujer me daba como mucha vergüenza. No sé por qué, es una tontería, pero me daba mucha vergüenza. Entonces digo, no, vete. Digo, que no. Claro, no quería quedar como un fan tonto que va detrás a hacerse una foto. Pero a la vez no quería dejarle escapar. Entonces estuvimos siguiéndoles durante calles. Stalkeando a Batiato. Pero vamos, nos recorrimos junto a él, unos metros atrás, todo Burgos, y veíamos cómo se hace una foto de una no sé qué, como tal, cómo paraba, como tal. Y mi mujer ya enfadándose conmigo, pero tú eres tonto, pero vete a decirle algo. Digo, que no. Hasta que se metió en un bar, dije, venga, vámonos, ya está. Y luego, un rato después, dije, vamos a la bar, que le quiero hacer una foto. Y ya se había ido. Y ya no estaba. Pero, y recuerdo que, y luego le vi una o dos veces más en directo, y nunca le tuve tan cerca, y tengo la cosa de, joder, es que pasó a mi lado, Batiato, y pues no sé, de repente, o sea, para mí Batiato es como, pues lo que sería para mucha gente, pues eso, Bad Bunny o Taylor Swift o Rosalía, o sea, para mí Batiato está a un nivel, o sea, estamos hablando de esa gente que, ¿no? O sea, no, vamos... Me encanta comparar a Batiato con Bad Bunny. Sí, vamos. Pero bueno, sí, es una comparación acertada porque despierta las mismas pasiones en ti las que despierta Bad Bunny en mucha gente. Tengo también un recuerdo maravilloso, que además también lo escribí hace tiempo, pero bueno, esto ya... Que es que en la que se mezclaron en un viaje a Logroño, en autobús, Bruce Lee y Batiato. Pero eso fue porque un verano que fui... con mi tía que me llevaba, porque la única manera de que pudiera estar, me trabajaba unos días allí en La Rioja, cuando salían de Henao los autobuses, había un revistero ahí enfrente y me decía, cógete una revista, no sé qué, la que tú quieras, y para el viaje. Y cogí una de Bruce Lee, que había una revista de Bruce Lee, y me acuerdo de estar leyéndola, y en la radio del autobús, estaba la radio puesta, y sonó Bandera Blanca de Batiato, y me acuerdo que se me quedó esa canción y ya tengo la idea de Bruce Lee y de Batiato, yo tendría, no sé, 9 años, 8 años. Menuda mezcla, ¿eh? Bruce Lee y Batiato, pero es lo que decía antes, la cinefilia y la cinefagia, ¿no? La filia y la fagia, al final es, yo creo que, claro, algo lo deglutes cuando te gusta, entonces la filia y la fagia deberían ser, y al final me gusta el cine de artes marciales y me gusta Batiato, entonces no soy capaz de separarlo, ¿no? Por eso me gusta también Ozores y Berman, ¿no? ¿Qué te parece, Javier, si dejamos a nuestras y nuestros oyentes escuchando Bandera Bianca de Batiato y nosotros seguimos conversando porque la conversación contigo no tiene fin? Nunca. Y eso que esto sin voz. Miedo me da cuando recuperes la voz, vuelves a Website Stories porque ya espero, sinceramente, que no sea la última vez que te veamos por aquí. Ojalá. Así que un saludo, webmaníacas, webmaníacos, y seguimos conversando.